casa quedó sola, muy sola. Dicen que ya nada es igual, que hasta mi sonrisa ha cambiado desde ayer. Quiero hoy que volvamos a empezar este amor, que no supimos cuidarlo, que esta vez nada ni nadie nos podrá separar, y así viviremos juntos para amarnos como ayer. Pienso en ti y te pido que regreses un momento.